En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Muy buenos días y saludos cordiales. No vengo yo a este programa pretendiendo aportar nada nuevo sobre la figura de don José María García, porque ya hay un podcast increíble llamado Saludos Cordiales, de Pablo Juan Arena, en Radio Marca, y también un documental chulísimo, Super García, en Movistar Plus, que ya han dicho mucho sobre él, y muy bien contado además. Pero oye, ¿por qué no dedicarle un espacio en Lo Contó la Radio a esta voz inconfundible de nuestra historia radiofónica? Pude hablar con él sobre sus tiempos en Antena 3 de Radio, en la cadena COPE, en Onda Cero, y quiero compartir esta charla con vosotros. Esta hora discurrirá por su historia y también por un buen puñado de grabaciones de radio, claro, cómo no. Con todos ustedes, Super García, un día más, hablando en Onda Cero. Super García en Onda Cero. José María García. José María García, buenos días. Muy buenos días. Quisiera empezar hablando de un hombre indispensable para ti y para la radio. Periodista y director de la desaparecida Antena 3 de Radio, Manolo Martín Ferrán. Pues evidentemente es posiblemente, y no me guía o conduce o preside el amiguismo, el hombre más importante, el hombre más trascendente que ha tenido la radio. Es decir, hay hombres imprescindible, no hay nadie. Necesarios, muchos. O más necesarios, más. Pero está Manolo Martín Ferrán. Él hacía, o lo hacía casi todo bien, en el capítulo radiofónico. Pero al margen de sus programas y demás, tenía una capacidad para inventar, una capacidad para desarrollar, una capacidad para prolongar que yo en mi vida he conocido. Desgraciadamente, yo creo, vamos, estoy seguro, convencido, que no hay nada imprescindible, y es muy difícil encontrar esa otra frase irrepetible. Pero yo creo que Antena 3, yo confío en que no sea irrepetible. Es muy difícil, muy complicado que se pueda volver a hacer. Pero yo creo que alguien, es probable, casi seguro que yo no lo pueda ver, no lo pueda conocer, pero que dé ese paso adelante. Irrepetible porque, primero, era el boom de la televisión. Antena 3 nace en el año 82. El boom de la televisión, con lo que eso significa. Yo acababa de salir, de marcharme de Televisión Española, cuando utilizaba la mejor televisión de España, porque no había otra. Tú imagínate que alguien se levanta una mañana y dice, voy a hacer esto. Ni en sueños, que era Antena 3. Ese alguien era Manolo Martín Ferrán, que en paz descanse. ¿Y cómo lo consigue? Pues es una obra matemática que ni el mismísimo profesor Ramón Tamames podría llegar al fondo de la cuestión. Primero, lo económico. Segundo, lo profesional. ¿Qué orquesta esa cabeza privilegiada? Él era un hombre tremendamente culto, pero desde los 20 años es cuando empieza. Hombre, lo primero que hace es la radio comercial. No podía hacer informativos. Eso era la exclusiva que asimismo se había concebido Radio Nacional. le da vueltas y lo primero que hace es inventarse un programa en una emisora comercial. Le mete un gol a la famosa censura en la cadena SER. El 31 de enero de 1972 nació Hora 25 en la cadena SER, con Manuel Martín Ferrand al frente. Se denominaba a sí mismo un programa de cuestiones actuales, que sorteaba la censura de la dictadura cada medianoche, haciendo malabarismos para camuflar el que sería uno de los primeros programas informativos en la radio española. En Barcelona, Castelló Rovira. En Madrid, José Joaquín Iriarte. En Sevilla, Manolo Moreno. En Valencia, Vicente Garrido. Menudo equipo de Hora 25. Y José María García. Y Juan Tribuna. Y Puyal. Y si es que no les puede salir mal. De lunes a viernes a las 12 de la noche, Hora 25. Un programa dirigido por Martín Ferrand. Más de 80 profesionales detrás de la actualidad. Los gritos, los sabios de las 12 cuerdas, o los que se creen sabios, le conceden realmente muy pocas posibilidades a Pedro Carrasco. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre que he peleado me han dado siempre un 80 o un 90% de seguridad de que iba a ganar, y la responsabilidad me la llevaba yo siempre. Ahora salgo yo como víctima y vamos a ver si consigo hacer algo. Las comparaciones dicen, ya sabes, siempre son odiosas, pero es que comparar a Amando Ramos con cualquiera de los hombres que se han medido en su carrera me parece casi una broma, Pedro. Sí, a mí también, con los hombres que se han medido conmigo, creo que también. No te olvides que yo he peleado 7 veces por un título de Europa y he peleado con los mejores de Europa. Ahora, si en Europa los hombres son malos, yo no tengo culpa. Él pronto entiende que su casa no es la SER. Y entonces empieza a volar casi solo. Antena 3 está con La Vanguardia, con don Javier Godó como estandarte, como un estandarte figurativo, porque no era un palo al agua en su puta vida, pero él. Ahí está. Me llama. Yo había tenido el penúltimo rifirrafe con Televisión Española, digo, ya no aguanto más y me voy. Y me dice, estábamos sentados, estaba pensando ahora, porque era justo enfrente de su casa, él vivía al lado de Vallehermoso, y me dice, ¿estás sentado? Digo, sí, da lo mismo, está sentado que de pie, porque más o menos mido lo mismo. Voy a hacer una radio. Y en esa radio es un tren donde tú, si quieres, vas a ser la locomotora. Y yo, mira, Manolo, yo, primero, trabajar contigo, ¿sabes? Me encanta. Ya había estado con él en televisión mucho tiempo. Acabo de dejar la televisión. O sea que estoy libre. Pero pienso que no voy a decir imposible, porque para él no había ningún imposible. Dice, la parte, si llegamos a un acuerdo económico, digo que contigo es casi imposible, porque era el tío más generoso del mundo con su dinero, pero era el tío más rata del universo con la empresa. Dice, cuento contigo, cuentas conmigo, repito y reitero. Sí, llegamos al acuerdo económico. Y efectivamente, no llegamos a ningún acuerdo económico inicialmente. Hablar ahora de esas cantidades, bueno, pues. Pero, claro, estamos hablando en el año finales del 81, comienzos del 82. Y yo le digo, dice, bueno, ¿tú cuánto quieres ganar? 500 millones. Se queda casi mudo. 500 millones anuales de pesetas. Es imposible. Y pues nada, seguimos siendo tan amigos. Y mira, a ver cómo haces. Y entonces se había sumado al proyecto otro prototipo de Fórmula 1 con la imaginación. Siempre escaso. Justo de dinero, que había creado el Grupo Z, Antonio Asensio. Y Antonio Asensio se une al proyecto de Manolo. Y me llama Antonio. Me dice, bueno, he hablado con Manolo, hay un hecho claro. Esta radio no va a funcionar si tú no estás. Sí, pero hay esa dificultad. Dice, no hay esa dificultad. Zeta paga la diferencia de lo que Antena 3 te puede ofrecer y de lo que tú quieres ganar. Digo, entonces no hay ningún problema. Hablamos con Manolo y se pone en marcha. Fíjate que yo creo que tuvo que pagar esa diferencia, no sé si, no llegó ni a medio año. Porque claro, empezó Antena 3 y fue a despuntar. Una locomotora tremenda, publicitariamente, en los rankings de audiencia, todo eso. Y el tardó más en el EGM, porque claro, el Estudio General de Medios era hecho, como ahora, las encuestas de Tezanos. Prisa era Prisa, y o entrabas por el aro de Prisa, y como no entrábamos por el aro de Prisa, pues ¿cuál es el secreto de Antena 3? Una radio joven, con veteranos ilustres, recuperados totalmente, física e ideológicamente recuperados, y todos los jóvenes que llegaron y que luego triunfaron, era que esto es importante, decisivo, su primer oficio. Entonces, la radio, vivían en la radio era su casa. Antonio Herrero, Luis Herrero, Miguel Ángel García, juez, los Goma Espuma, bueno, podríamos hacer ahora Carlos Pumares, y así fue. Es maravilloso. Y así fue. Un grupo de empresarios de distintos medios de comunicación se unió en torno a la marca Antena 3 con el objetivo de que el gobierno de la UCD les concediera el permiso de formar una primera televisión privada como alternativa a la cadena pública Televisión Española. No lo consiguieron y por tanto dijeron, pues, con todo esto hagamos una radio. Antena 3 de radio, que saldría al aire por frecuencia modulada, un tipo de escucha que entonces no era tan habitual ni tan popular como lo es hoy en día. Entre los socios fundadores se encontraba el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, a través de su despacho de abogados. También estaban Antonio Asensio, Javier Godó, Prensa Española, Europa Press y el propio Manuel Martín Ferrán. El gobierno de la UCD adjudicó un gran número de licencias entre 1981 y 1982. Y como dos meses antes, José María García se despidió cinco minutos antes de que le echaran de la cadena SER por meterse con el ministro de Justicia Pío Cabanillas, fue llevado por Martín Ferrand a Antena 3 de Radio, como la estrella que tiraría del carro de esta nueva cadena de emisoras. Con esto, el 4 de mayo de 1982, comenzaron las emisiones de Antena 3 de Radio. Antena 3, son las 2 de la tarde. Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos, puestos en pie en los estudios, en los controles, en los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Antena 3 quiere ser profundamente española, y en el himno nacional vemos y entendemos el símbolo de España. Transmite Antena 3 de Radio. Y pronto estaremos en toda España. Es nuestro propósito llegar durante todas las horas del día a todos los rincones españoles para servir información veraz, completa e independiente, para servir entretenimiento y música y, en definitiva, para hacer mucha más radio. Esta sintonía que ustedes acaban de escuchar nos servirá de identificación. La que viene a continuación les avisará de que llega un servicio informativo. Escuchen nuestra primera noticia, hoy 4 de mayo de 1982. Les habla José Cabero, director de los servicios informativos de Antena 3. El rey don Juan Carlos ha recibido a primera hora de esta tarde y durante media hora en el Palacio de la Zarzuela a los 12 integrantes del Consejo de Administración de Antena 3 de Radio. Don Juan Carlos, después de saludar personalmente a cada uno de los miembros del Consejo, departió con ellos y se interesó por la nueva cadena de emisoras radiofónicas. En el transcurso de esta audiencia, el rey de España ha grabado un mensaje para los oyentes de Antena 3 con el que queremos inaugurar nuestras emisiones. Habla el rey don Juan Carlos de España. Me satisface mucho tener esta oportunidad de dirigir unas palabras a los oyentes de la cadena radiofónica de Antena 3. Creo que es bueno que se aumente la comunicación entre los españoles para que un pueblo de la grandeza y la larga historia del nuestro viva hoy comunitariamente y se proyecte hacia el futuro con planes de acción comunes. La intensa y extensa comunicación de ideas y sentimientos forma la trama que da coherencia a las sociedades contemporáneas. La comunicación facilita el saber común. Una nación moderna ha de contar con un patrimonio compartido de noticias, informaciones y opiniones. La libertad de los ciudadanos se amplía al crecer el número de opciones que se les ofrecen. Nuestra Constitución reconoce y protege el derecho a la libre información, pero con el límite del obligado respeto a los derechos fundamentales de las personas y de los grupos, y con la exigencia de que sea una información inspirada por la verdad. La información libre, la información veraz, nos proporciona bienestar. Y la libertad, como se dijo con expresión clásica, es la salud del alma. Al servicio de esta España de hombres y mujeres bien informados, de ciudadanos libres, me es muy grato saludar a todos cordialmente al inaugurar la cadena de emisoras de Antena 3. Estas palabras del rey de España, que declaran inaugurada la cadena de emisoras de Antena 3, nos sirven de ánimo, de estímulo y de esperanza. Como decía, José María García era el todopoderoso fichaje que haría de locomotora de esta gran emisora, Antena 3. Así sonaban las primeras promociones y emisiones de Super García en la Hora Cero. Año 1982, el año del Mundial de Fútbol en España. Super García en la Hora Cero. A las 12 de la noche, las 11 en Canarias, el deporte por dentro. Afición. Jugadores. Dirigentes. Club. Super García en la Hora Cero. La verdad del deporte con José María García. Vamos a establecer nuestra primera conexión con el campo del Barcelona. Ahí están los enviados especiales de Antena 3, José Manuel Muñoz y Gaspar Rossetti. Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Saludos, José María García. Saludos, señores oyentes de Antena 3. En efecto, en directo desde el estadio del Nou Camp de Barcelona, con las alineaciones tanto de Polonia como de la Unión Soviética listas y preparadas, y con un solo cambio en las formaciones teóricas que estaban ya anunciadas desde la tarde de ayer. Bien, vamos entonces rapidísimamente, Gaspar Rossetti, con tranquilidad, con fuerza, para que nuestros oyentes puedan tomar buena nota. Dice Remo y se va a marchar, sí, sí, se va hacia la parte derecha, centro de campo, metió para Valdano, metió la pierna, el marcador, Perusovic y balón para Madrid en la línea medular. 44 los minutos, 1 para la conclusión, salvo periodo de descuento, 6-1 para el Real Madrid, no tiene prisa Manolo Sanchi, menos Ulises Silique, la para, se pasiviza el juego, ahí está Miguel Ángel, tuerce la vista, gira la mano, a la izquierda para Camacho, no puede perder, quiebro de Camacho de primera, quiebro de segunda, el balón sale rebotado, qué bonito lo hizo el Soso Gallego, qué bonito lo hizo Rafael Martín Vázquez, cómo salió de los hombres, cómo giró para Carlos Santiana, el Capi juega, entretiene, sale de primero, sale de segundo, 40 a la derecha, olé, olé, olé, para el Real Madrid, el público, 44-30, 30 segundos, ahí está coreando el aficionado del Real Madrid, Julio Silique para Rafael Martín Vázquez, no puede llegar Rafael Martín Vázquez, se enfada Uli Filique, el cuero en el círculo central, Esquifo ha desaparecido en los últimos minutos, Esquifo, Gallego sobre la proximidad de ese número 4, Uli Filique que se viene desde atrás, se está vaciando, se está rompiendo el tanque alemán. Vale, pero antes de seguir con Antena 3 de Radio, José María, vamos a tirar para atrás la cinta. Porque sí, en aquella cadena de emisoras pudiste ejercer tu libertad como periodista, pero tú y otros profesionales venís de unos tiempos donde no podíais informar, en pleno franquismo. ¿Cómo os las arreglabais entonces para desempeñar vuestra profesión? Pues llenándote de paciencia y casándote con la habilidad. Por ejemplo, personajes deportivos ilustres entonces, en fútbol, que era lo que más tiraba, Amancio, Pirri. Yo tenía que hacer una entrevista en mi programa a uno de los dos. 48 horas a uno de cualquiera de ellos. 48 horas antes había que mandar un texto con las preguntas a la censura. Yo no entendía nada. Con que el tercer papelito que le mando al censor no tenían luces. Claro, si tuviesen luces y fuesen amantes de la libertad, no serían censores. Que para mayor inri, en el Ministerio de Cultura estaba la censura. Entonces, ya me decido a Amancio Amaro. Y dice, primera pregunta, que era un mensaje. ¿Estudias o trabajas? Ya era súper internacional y demás. Y a partir de ahí ya ni mandé notas ni nada. Y fueron con problemas, con muchísimas dificultades discutiendo. Pero bueno, esa era, la radio no podía. Yo recuerdo un programa de Bobby de Glané, ilustrísimo, Vale Todo, donde iban jóvenes y jóvenes a cantar cara al público. Allí estaba Emmanuel Silvela 9, el teatro, un teatro grande. Una noticia, por ejemplo, llega el hombre a la Tierra y no se puede dar. Asesinato de Kennedy. Esa era la historia. Y por eso la radio, que es también casi otro milagro, supervive. Y en eso tengo algo de culpa yo, porque marqué, analicé. ¿Qué se puede hacer? La televisión es un fenómeno imparable, como hoy son las redes sociales, por ejemplo. Redes sociales que tienen un problema que habrá que solucionar y eliminar el anonimato. Y entonces, bueno, pues yo lo que tengo que hacer, o voy a intentar hacer, es que, como por cojones, la imagen hay que verla, yo le voy a poner el sonido que la televisión no puede o no sabe poner. Y efectivamente, partido de fútbol. ¿Yo qué hacía? El otro partido. La gente estaba viendo el partido. Y le estaban contando, y mal, aburrido, monótono, tedioso, lo que estaba viendo. No, deja que ellos vean y que piensen. Y entonces yo qué hice, pues me inventé los vestuarios, estar con los entrenadores en los banquillos. El vestuario del Real Betis, porque el gesto de dolor que lleva este mismo. Pero mi mente puede ser tan solo el dolor, no hay tirón muscular, Ramón Cobo, puede ser golpe en un tobillo, y ya sabemos que el bravo Hipólito Rincón acostumbra a agrandar con consideración sus percances. José María está tendido totalmente. Que si no se muere, hombre. A ver, Poli. Un momento, José María, porque... Tranquilo, hombre, tranquilo, Manolo. Sí, tranquilo. No pasa nada. Vamos a ver si podemos colocarle los auriculares. A ver. Sí, está llorando Hipólito Rincón. Está un ataque de nervios. A ver si es que hay fractura. No, vamos a ver, porque me están quitando las espinilleras y las vendas del pie. Y está llorando. Poli. Tiene un ataque de nervios, José María, y está haciendo... Cállate y acepta el micrófono, hombre. Tranquilo. ¿Qué le pasa a ti esto? No puedo yo jugar a un... ¡Venga, coño! ¡Tío, ni todo la mierda! ¡No, hombre, no, coño! José María, creo que... ¡Vaya, está fenomenal! Creo que ha sido suficiente. Tú lo has podido escuchar a los oyentes de Antena 3 y está, le están facilitando un calmante y puede ser fractura. Vamos a esperar unos instantes porque Hipólito Rincón sigue quejándose. Vamos a ver. Fenomenal documento. Ay, no lo voy a volver. No me apretes. Ahí. Ay, qué desgraciado soy. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Ay. Ay, me duele ahí. Ay, ¿por qué, Dios, por qué? Ay, me duele todo eso. Nada, te lo digo yo, pero nada. Vamos a ver, tranquilízate, Poli. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Bueno, tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli. ¿Qué? Tranquilízate. Venga, hombre. No, toda la mierda. No. Poli. Ay, madre mía. Poli. Dime. Vamos a ver. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones. Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección. No te preocupes, si vas a estar con la selección, vas a tener 1000 oportunidades si acabas de nacer. Pero me estaba recuperando de la misma lesión del partido de Finlandia y ahora mismo te digo otra vez. ¿Y tú qué crees que puede ser? No sé. La fractura no hay, dime. No. ¿Eh? Yo no quiero. Pues aquí mira cosa, tranquilízate, Poli. Habéis hecho un partido fenomenal, has metido 2 goles. ¿Eh? Vuelta Ciclista España. Pues exactamente igual. Y en lugar de ir con la moto, como hace 100 años, Paco, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Con poner unidades móviles en los coches de los directores y hacer el espectáculo. Esa es la historia. Pero a lo que quería preguntarte, García, el 23F no dejaban informar sobre el golpe de Estado y tú sí lo hiciste. En primera persona. Porque eso era, yo supongo que eso era imparable y Radio Nacional, bueno, tenía incluso la misma o mayor censura que nosotros, por ser precisamente Radio Nacional. Claro, si a ti no te dejan, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Pero a mí me pasó lo mismo. A mí no es que no me dejaran. A mí es que me echaron. 23F. Yo, curiosamente, me llama mi mujer que se acaba de romper un tobillo. Iba a la clínica del doctor Ibáñez. Digo, vete para allá que ya voy. Ella va, yo voy, y cuando estoy dentro, entra en la clínica del doctor Ibáñez un taxista, el taxista que había llevado a mi mujer, gritando, han asaltado el... Le digo a Monse, mi mujer... Ya la ven y tal, no había fractura, felizmente, pero bueno, tiene que estar medio escayolada y demás, se va a casa y yo me voy a la radio. Y eran las 6 de la tarde. Baja Eugenio Fontán, que era el director general, Tomás Martín Blanco. Bueno, pues hay que a ver qué hacemos y demás. Y lo primero que se le ocurre a Eugenio Fontán es, bueno, no vamos a hacer programación normal, cambiamos en lo posible. En la proximidad de eso, dice, pero en los programas que no tengan nada que ver, no hay ningún problema. Tú, por ejemplo, me dice a mí, ¿haces esta noche el programa? Digo, no, lo haces tú. ¿Cómo? Yo tenía bastante confianza con él. ¿Cómo que lo hago yo? Sí, pero tú, ¿te has puesto enfermo o estás loco? O sea, el día que están asaltando el Congreso, yo voy a hacer un programa de deportes. No, es que Radio Nacional, a mí lo que haga Radio Nacional me la trae, perdón, flojísima. Bueno, seguimos. Un técnico que era un fenómeno, un técnico de sonido, que son, estos sí son no vitales, absolutamente imprescindibles. Claro que si a uno le pasa algo hay otro, por eso digo que imprescindible no hay nadie, pero más necesarios, tiene la habilidad de dejar la radio puesta, la conexión puesta. Y como había un pilotito rojo cuando estás hablando, le pone un periódico, por no ver. y nosotros teníamos sonido directo de todo lo que estaba pasando. ¿Vamos a poner a conectar esto? Pues no, porque allí dentro de los golpistas pues tendrán que estar escuchando la radio. Entonces lo que vamos a hacer es grabar todo lo que está sucediendo y cuando haya un desenlace o pase cualquier cosa, conectamos. Bien. Y luego no había móviles, solo las unidades, no había teléfonos, solo las unidades móviles. Y claro, ¿quién pasa la unidad móvil? No se podía. Entonces le digo a otro de nuestros técnicos, vamos a intentarlo. Nos vamos a buscar la unidad móvil que estaba en una calle al lado de la cadena SER, la parte trasera de la Gran Vía, que es curioso porque estamos hablando de 81. Estaba llena de chaperos, prostitutas que voy andando con el técnico y tengo y nos vienen a... ¿Queréis divertiros un rato? Digo, no, vamos a otro tipo de diversión. Y llegamos, llego a la esquina con la carrera de San Jerónimo, está cortado, está la Policía Nacional, y digo, ¿está el Capi? No, está abajo. Llamarle, por favor, es que queremos pasar, no se puede pasar, pero llamarle a él. Viene, hombre García, ¿dónde vas? Digo, pues no, a una fiesta que parece que hay ahí abajo. Dice, es que no está Pablo Pablito Pablete, que era Pablo Porta. Digo, bueno, fue generoso, se hizo el loco y pasé. Y estando allí, bueno, empezaron los acontecimientos y demás. Y a las 3 de la mañana me llaman. Y el jefe de programas, como vive, obvio su nombre. Te tienes que marchar. Porque están los compañeros de Nacional molestos por tu protagonismo y pues bueno, me marcho. Yo soy muy rebelde pero muy disciplinado y en lugar de irme a mi casa como se iría cualquiera, me fui a la radio. Y en la radio, bueno, es cuando le da un pequeño, bueno, un problema al... ¿Quién era el que le sufrió un infarto? No, creo que era el alcalde, Tierro Galván. Y entonces allí en La Paz, el director de La Paz, curiosamente, era Cabezas, el que luego fue presidente del Atlético de Madrid. Personaje también de antaño. Y hago la información, cómo estaba el alcalde. Y 7 de la mañana dicen que se ha quedado sin pilas la unidad móvil. Bueno, me miren, yo no digo nada, pasa el tiempo, un cuarto de hora y reacciono. Y digo, voy a intentar pasar otra, no sé si lo conseguiré, pero si lo consigo, de allí no me mueve ni Dios ni la Guardia Civil. Buenas noches. En la cadena SER estamos ya en tiempo de hora 25. Y desde las 6:20 de la tarde, en que la cadena SER retransmitía en directo la votación de la sesión de investidura que se estaba celebrando en el Congreso de los Diputados, hemos venido informándoles puntualmente del desarrollo de los acontecimientos. Poco a poco se va aclarando la situación y estamos a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey. Tenemos ya la conexión con la unidad móvil número 2 de la cadena SER que se encuentra en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Buenas noches, señores oyentes. Noche, lógicamente, excepcional para nuestro país, para el Estado español. Y ha habido que sumarse a este despliegue informativo excepcional que desde primeras horas de la tarde está llevando a cabo la cadena SER. Nuestros oyentes, lógicamente, entenderán, por lo tanto, mi presencia aquí en colaboración estrecha con todos nuestros compañeros en ese equipo informativo que capitanea Fernando Pónica. Como ha dicho, como ha comentado hace unos instantes mi compañero Antonio Jiménez, la normalidad es absoluta. Ha habido pequeños grupos de espectadores, de curiosos, bastante alejados de las puertas del palacio, pero ahora, en estos instantes, la soledad viene única y exclusivamente rota por la presencia, por supuesto, masiva de fuerzas de la Policía Nacional. En el interior del Hotel Palace, frente por frente al Palacio, se están desarrollando conversaciones y reuniones de muy alto nivel. Hace unos minutos teníamos la oportunidad de contactar con el general Sáenz de Santa María, un paisano y viejo amigo. Daba la impresión en un principio de tranquilidad y, por supuesto, hay una auténtica expectación. Inicialmente, hace también algunos minutos, se podía pensar por el movimiento que había en la proximidad de la calle de alguna acción ciertamente espectacular. Ahora estas medidas creo que no toman cuerpo y por el momento hay una espera, hay una calma tensa para ver cómo puede realmente suceder, acabar el desenlace de estos acontecimientos. He mantenido también conversaciones con el general Prieto de la Guardia Civil, que ha sido uno de los últimos que ha tenido un contacto directísimo con su amigo el teniente coronel Tejero. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. José María García se convertiría en un fenómeno de audiencias y de publicidad por su ímpetu frente al micrófono, sus críticas afiladas y narraciones como las de la Vuelta Ciclista, que hizo de ellas todo un espectáculo. Seguimos en directo, 4 horas y 5 minutos de la tarde. En efecto, se quitó de la cabeza Pepe Recio, se ha puesto por un momento Indurain. Ojo que hay muchos hombres, muchos compañeros de Perico Delgado y de Miguel Indurain en las primeras unidades y están hoy particularmente atentos. Primeras unidades del pelotón. Aquí tenemos, ahí está a nuestra altura el coche de Manuel Sainz, el coche de la 11. Ahí está hablando con Herminio. Antes lo a través de la comunicación, ahora ya ha podido hacerlo Alberto Garea, que está dialogando un instante con Manolo Sainz. Manolo Sainz, vamos a dejar un momento porque se vuelve a acercar, porque se vuelve a aproximar a su corredor. Ha pedido la pertinente autorización, la tiene difícil porque ahora es un pasillo sumamente estrecho, pero atención que vamos a buscar, aprovechamos si tenemos comunicación con el coche del Grupo Deportivo Teca. 4 horas y 20 minutos, vamos a buscar Grupo Deportivo Teca. José Pérez González Linares. Sí, buenas tardes, José María. Buenas tardes, ¿qué crees que va a pasar en esta subida, don José Antonio? Bueno, pues no debe pasar nada, lo normal es que... En 1992, Antena 3 de Radio logró liderar las encuestas del Estudio General de Medios, obteniendo 3.139.000 oyentes frente a los 3.007.000 de la cadena SER, según datos de la segunda oleada de 1992. En julio del mismo año, el grupo Prisa optó por absorber a su rival. El 22 de julio de 1992, el grupo Prisa, propietario de la cadena SER, compró Antena 3 de Radio. Tras varios movimientos accionariales, se tomaron diversas decisiones que afectaron al equipo directivo y a los principales locutores de la cadena, que se fueron a otras, en especial a la cadena COPE. Ese fue el caso de José María García. Así se despidió de sus oyentes de Antena 3 de Radio, en 1992. Don Javier de Godó, el accionista mayoritario, con el voto en contra de Prensa Española y de el todavía director general en ese momento, Manolo Martín Ferrán, con estos únicos votos en contra, votaban la reposición de Javier de Godó como presidente del Consejo de Administración. Quienes todavía queremos circular por la vida de alguna u otra forma, es difícil que podamos asumir, comprender, entender esas cosas. No estoy juzgando acciones personales, estoy juzgando la resultante de una tremenda nebulosa. Como consecuencia de eso, hoy el director general de esta casa, Manolo Martín Ferrán, ha presentado su dimisión como consejero y como director general. Creo que conocen mi vinculación a Manolo Martín Ferrán, pero que nadie piense, porque se equivoca, que mi dimisión, o que mi marcha, o que mi adiós de esta casa, se debe a una obtusa fidelidad a Manolo Martín Ferrán. Esta mañana, sin esconderse, don Jesús de Polanco decía: hemos comprado Antena 3 Radio para mandar en Antena 3 Radio. Yo no le voy a crear una sola dificultad. Al bien llamado don Jesús del gran poder, aquí tiene estos micrófonos. Gracias, buenas noches. No. en la hora cero. Un programa de Antena 3. Antena 3, Antena 3. Mucha más radio en Antena 3. Antena 3, Antena 3. La radio bien hecha. Antena 3. Son las 8 de la mañana. Las 7 en Canarias. El primero de la mañana. Dirige Antonio Herrero. Antena 3. Amigos, muy buenos días y bienvenidos al primero de la mañana en este martes 28 de julio de 1992. Buenos días y bienvenidos por última vez, ya que este programa para mí tiene un significado muy especial porque es el programa de la despedida en Antena 3. Antonio Herrero se marcha, también se marcha de Antena 3. La decisión ha sido profundamente meditada, como pueden imaginar, y solo tiene una razón que creo que es obligado que ustedes deban conocer, aunque hay otras opiniones que preferían que ni siquiera hablara esta última vez. La razón es muy, muy, muy simple. La forma de entender el periodismo, y dentro del periodismo la radio, de Antonio Herrero no concuerda, no coincide, no tiene ningún punto de semejanza con la concepción del periodismo de los nuevos accionistas que han accedido a Antena 3 de radio, y con la concepción del periodismo que a partir de ahora parecen tener los antiguos accionistas, algunos de ellos que hasta ahora amparaban la labor de Antonio Herrero y al que ahora Antonio Herrero le resulta molesto. Los nuevos accionistas, el grupo Prisa, los señores Cebrián, el Cadre, etcétera, que desde ya mandan en Antena 3. Creo que intentaste desembarcar en la incipiente Onda Cero, que nació en el año 90, en el 91 llega Luis del Olmo, pero conversaciones con Miguel Durán, sí. No quería a Antonio Herrero. Efectivamente, yo veo que ha pasado ya una época y demás, mucho tiempo, y estaba viendo, cuando se produce el desembarco de Prisa en Antena 3, yo no tenía ningún problema, porque precisamente en junio terminaba mi contrato. Yo siempre firmaba los contratos por dos años. Y entonces el hijo, Antonio Herrero, el padre de Antonio Herrero, había sido un periodista descomunal, director de Europa Press, cuando tenía todas las noticias, toda la exclusiva, todo la agencia F. Este hombre, un súper trabajador, muy inteligente, bravo, libre, consigue mantener a flote Europa Press. Y entonces se está muriendo. Y vamos Antonio, Luis y yo, y creo que no recuerdo, pero creo que venía también Federico a verle a la Clínica de la Luz. Bueno, estamos prácticamente, le quedaban 15 días, 20 días de vida. Me coge la mano y me dice: hijo, donde tú vayas, ya está sabido que no Antena 3, llévatelos, porque juntos podéis seguir saliendo adelante. Y yo le prometí que no los llevábamos. Me llama Onda Cero, Miguel Durán, hoy el presidente de la Academia, Santiago Muñoz Machado, un abogado ilustre, y llegamos a un acuerdo. Y firmo el contrato con Onda Cero. 1.500 millones anuales, mi equipo aparte. Firmo el contrato. Y entonces se produce un hecho, en principio anecdótico. A Antonio Herrero le soplan que uno de los directores de la 11 en Andalucía le han pillado conduciendo borracho. Los estatutos de la propia casa dicen que no puede, que ningún miembro de tiene que ser, vivir a su aire, etcétera. Y Antonio, el, porque había una disposición, el tenía que tener un 90% de invalidez. Bueno, un tío con 90% de invalidez tiene carnet de conducir y además va alimentado extraoficialmente. Y me Antonio empieza, cuando Antonio cogía una noticia hasta que él no creía que era necesario, está muchísimo tiempo, y me llama Miguel Durán, que estaba en Barcelona porque la ONCE patrocinaba los Juegos Paralímpicos del 92, esto era 1992, y dice que Antonio Herrero no puede ir, que el Consejo de Administración de Onda Cero, de la ONCE, no lo acepta. Y le digo, bueno, pues entonces yo tampoco. El... No, hay una precisión que creo que me he equivocado. Estábamos absolutamente de acuerdo en todo, pero no se había firmado el contrato. Te digo que no se firma y es cuando nos vamos a la Copa. El 14 de septiembre de 1992, José María García y su equipo desembarcarían en la cadena COPE. En el primer programa tuvo como invitado a Diego Armando Maradona. Muchas cosas son las que deberíamos decir, muchas cosas son las que tendremos que decir. Pero hoy, ahora y aquí, iniciamos una nueva andadura profesional, con la radio por bandera, con la radio como santo y seña. Primero 10 años, inolvidables en la cadena SER. Después 10 años, imborrables en Antena 3. Ahora, y más que nunca, Dios y la Santa Madre Iglesia dirá cuántos nos van a quedar aquí. Repito que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, pero antes que nada, saludar a un amigo. Es portada hoy de todos los periódicos del mundo. Se encuentra en los estudios de la cadena COPE en Sevilla. Diego Armando Maradona. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, José María, y toda la suerte del mundo porque te lo mereces. Gracias, Diego, y también para ti, toda la suerte del mundo. Te lo mereces y además... igual que yo, igual que todo el mundo, la necesitamos. La suerte nadie la regala, pero sin suerte no se puede salir ni a la esquina, y de eso sabes tú bastante, ¿no? Sí, sí, por supuesto, a la suerte hay que ayudarla, y estoy dispuesto a ayudarla después de estos dos años muy, muy feos que pasaron. Yo creo que todo hombre tiene altibajos, pero claro... en este momento necesito mucho más de la suerte que en otros momentos, ¿no es cierto? Porque ya tengo muy pocos años de fútbol y los quiero vivir a tope. ¿Cómo es esa COPE del 92 que te encuentras? Se acababa de ir Luis del Olmo a Onda Cero. Se dice que Encarna Sánchez se quedó, digamos, antes de que llegaseis García, Antonio Herrero, estaba... ella prácticamente sosteniendo con todo... Sosteniendo todo. Y lo único que recuerdo es que tuvimos un recibimiento hostil, bastante hostil. ¿Por qué? Pues porque le molestaban, entre otras cosas, pues porque mi despacho era mayor que el de otros despachos, no sé, por gilipolleces, así. Pero ese recibimiento hostil, digo de la infantería, porque arriba los que mandaban, no, estábamos con don Bernardo Herráez, que era nuestro defensor, protector, en la medida de las posibilidades, personaje complicado, raro, pero súper profesional y para nosotros ayuda absolutamente imprescindible. Y una vez más, José María García subió como la espuma, convirtiéndose en todo un referente del periodismo deportivo en la radio. Atención, Paco El Moral, kilómetro 10. Atención, José Manuel Oliván, kilómetro 55. Vamos a ver si buscamos top de salida para Miguel Indurain. Ahí está colocándose la manga derecha de esa maglia rosa que le aprieta la tremenda corpulencia. La Liga 93-94, una nueva edición del torneo de la regularidad, se pone en marcha. Aquí, en la COPE. sobre todo decirte una cosa, que me encantaría poderte ver cuando quieras, cuando descanses. Yo tenía por aquí, como se hablaba de su presencia, tenía preparado un mayor y le recuerdo este quinto tour, o que sepa que ese mayor existe. Además, majestad, hoy es doble felicidad para Miguel, porque también se ha conocido que va a ser papá, ¿eh? Sí, lo he oído por televisión esta tarde, ibas a ser padre. El mayor escándalo en la historia del deporte español es el que está protagonizando la Administración Deportiva Española con 7 niñas. Medallas de oro en Atlanta y todavía no han cobrado. ¿Y cómo un secretario de Estado puede pasar sobre su mesa un papel que a 4 niñas le deben 41 millones de pesetas y no hace nada? Máximo goleador es un galleguito de Redondela que está jugando en Soria y la madre está emocionada en Redondela. ¿Quería usted felicitar a alguno de los padres de nuestros internacionales? Doña Agustina es la madre del máximo goleador del Mundial. ¿Doña Agustina? ¿Sí? ¿Doña Agustina? Sí, sí. Su Alteza, el Príncipe Don Felipe, te escucha, Agustina. Vale, gracias. Sí. Hola, Alteza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicitarla también porque este triunfo de Pablo y de toda la selección es un triunfo de España. El presidente del Real Madrid las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para... Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué. Porque él es accionista del parque de atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué empresa? La empresa de Florentino Pérez. ¿Acés? ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no sé decir. Pues cuando se dice hay que tener todos los datos, porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones? El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque de atracciones. ¿A nombre de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar. El rey del periodismo deportivo en la radio, hasta que llegó él. Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte. Por supuesto que este programa tiene sintonía, como cualquier programa que se precie, maestro, cuando quiera. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Bueno, miren, si no están haciendo nada mejor, que a esta hora todo es posible, deberían quedarse un ratito con nosotros. No cobramos, esto es gratis, les vamos a contar muchas cosas. Pero bueno, si están en otra faena, pues sigan a lo suyo. Tenemos abierto el confesionario hasta la una. Pero se perderían ustedes el culebrón del Barça después del roto que le... Pero bueno, de esto se ha hablado mucho, lo tenéis en el podcast de Pablo Juan Arena, Saludos Cordiales, y en el documental Super García en Movistar Plus, ambos recomendadísimos. Eso sí, hay que comentar que debido a esta presión, a esta nueva competencia que surgió desde la cadena SER, José María García tuvo que mover ficha y decidió irse a Onda Cero. Luego, en el año 2000... llegas a Onda Cero, sí, e inicias un proyecto. Llego a Onda Cero en el año 2000 porque yo era consejero de la COPE. Era consejero porque Antonio Herrero, Luis Herrero y yo fuimos accionistas, porque entendíamos que ir a esa casa, pues tendríamos que... Bien. Y entonces tanto Antonio como Luis menos. Pero Antonio no se fiaba de los curas. Les tenía temor y me dice, tenemos que un puesto en el consejo. Nos dan un puesto en el consejo y dice, vas a ser tú el... Me decía Antonio, el consejero y demás. Bueno. Y era rarísimo aquel consejo de administración. Por ejemplo, venía un curita de un pueblo de Valladolid que era consejero y fundamentalmente venía por las dietas que pagaban y luego venía un potentado de Andalucía, el presidente de Caja Sur, otro con un Mercedes 600 y 4 guardaespaldas. Y yo insistí y luché mucho con ellos que teníamos que hacer alianzas. La COPE estaba sola. Alianza. Yo decía, estamos haciendo una radio con un tirachinas que a veces se rompe la goma. No estaba el probador, digo, pues yo me marcho. Una jornada para quien les habla, muy feliz, pero también muy triste. Les decía al comienzo, buenas noches y saludos desde los estudios centrales de la cadena COPE, Estudios Antonio Herrero. Será la última vez que tenga la oportunidad de despedirme, de saludar desde estos estudios. Hoy he rubricado en la casa central de la compañía telefónica, en presencia del presidente don César Alierta y con el consejero delegado de Telefónica Media, don Juan José Nieto, un contrato que me liga a esta compañía para los dos próximos ejercicios. Paso a ser presidente de Telefónica Sport, la empresa que va a dirigir todo el deporte de Telefónica Media. Vía digital, Antena 3 Televisión y Onda Cero. Nuestro primer Super García en esta nueva sintonía. Super García en Onda Cero. José María García. Como nos estamos quedando sin tiempo, me veo obligado a resumir esta última etapa de Super García. Sus rifirrafes con el presidente del gobierno, José María Aznar, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a quien criticó fervientemente por la construcción de la ciudad deportiva del Real Madrid, no ayudaron mucho. En abril de 2002, García se marchó de la radio sin despedirse de sus oyentes. Sin embargo, uno de los programas más trepidantes y memorables de su carrera, en mi opinión, se dio aquí, en Onda Cero. Recupero para ustedes la sección que le dediqué a ese programa, en Historias de la Radio, de Más de Uno. Y es curioso, porque esta historia no tiene nada que ver con el ámbito deportivo, pero es un claro ejemplo de la influencia que ejercía García. Ocurrió durante su etapa en Onda Cero, el 13 de julio de 2001. El SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, acababa de convocar 10 días de huelga en pleno verano. Llevaban meses amenazando con paralizar la compañía Iberia si esta no atendía sus reivindicaciones salariales en el nuevo convenio. Aquella noche, José María García dedicó todo su programa no solo a informar sobre este conflicto, sino a mediar entre ambas partes para tratar de encontrar una solución. Las 11, las 10 en la Comunidad Canaria, nuestros estudios centrales en la capital de España. Me temo que el programa de esta noche va a ser absolutamente atípico, porque se está produciendo una noticia de grandísimo calado, de imprevisibles consecuencias y además gravísimas. Como ustedes saben, Iberia ha suspendido todos sus vuelos desde esta medianoche, al parecer, por la dimisión de 99 pilotos. La compañía ha tomado la decisión porque la dimisión de 99 pilotos responsables de la dirección de operaciones han dimitido. Durante las 3 horas y media del programa hubo conexiones con aeropuertos nacionales e internacionales, análisis, entrevistas, pero el momento clave de la noche fue cuando el equipo de Super García consiguió poner a la vez al teléfono al secretario general de la Federación de Transporte y Comunicación de Comisiones Obreras, Julián Jiménez, a Jaime Lacasa, jefe de la sección sindical en Iberia, y a Ángel Mullor, consejero delegado de Iberia. Don Julián Jiménez, secretario de la Federación de Transportes, Comisiones Obreras. Don Julián. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué opinión le merece esta decisión sin precedentes de Iberia a Comisiones Obreras? Bueno, nosotros creemos que es una decisión gravísima y que coloca en una situación límite a los más de 24.000 trabajadores que componemos la compañía. Julián, perdóname un instante porque al fin creo que tenemos, aún hemos tenido que esperar mucho, pero nunca es tarde. Creo que estamos en contacto precisamente con don Ángel Mullor, que es el consejero delegado de Iberia. Don Ángel. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos hubiese gustado tenerlo hace mucho tiempo. Pues lo siento, pero lamentablemente estamos trabajando, como comprenderá, marchas forzadas. Entre ellos hubo un largo debate acerca de la huelga y tras varias deliberaciones se terminó con el compromiso por parte del sindicato de desconvocar las 7 jornadas de huelga que se tenían previstas para los meses de julio y agosto. Pero si fuera necesario para despejar dudas, estamos dispuestos a pedir a todos los pilotos que retiren lo que haga falta. ¿A retirar la dimisión? Absolutamente, a lo que haga falta con tal de despejar. En el momento que estén retiradas esas dimisiones, la compañía hace lo necesario para reabrir su operación. Pues ojo un momento, seguirán las negociaciones, seguirán las discrepancias, seguirán las faltas de acuerdo, pero vamos a intentar en la medida de lo posible, y no es evidentemente la misión de un comunicador arreglar esto. Estamos con el jefe de la sección sindical de CEPLA y estamos con el consejero delegado de Iberia. El consejero delegado de Iberia, don Ángel Muyor, me dice que si los pilotos en esos puestos administrativos retiran sus dimisiones, Iberia está en condiciones de desbloquear esa medida sin precedentes. ¿Es así, Ángel? Exactamente, sí. Y así fue. A la mañana siguiente, el colectivo de pilotos tomó la decisión de desconvocar la huelga, atendiendo expresamente a la petición realizada por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Pero sin duda, quien allanó este camino hacia el entendimiento entre los pilotos y la empresa fue Super García. ¿Conseguido? Espero, Jaime, el Ministerio de Fomento, naturalmente, está el gabinete de crisis, en Iberia también, y esperamos que a partir de este instante se pueda articular con la mayor urgencia esto y a ver si en las primeras horas de mañana este conflicto está solucionado. Agradezco, Jaime, tu colaboración. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ángel. Sí. Espero que todo se desarrolle dentro de lo que cabe con absoluta normalidad. Y bueno, hemos intentado, en la medida de nuestras escasísimas posibilidades, contribuir de la mejor forma. Muchas gracias. Gracias. Es el consejero delegado de. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Pues, José María, me hacía una ilusión tremenda contar contigo. Te agradezco infinitamente que hayas venido hasta estas inmediaciones alejadas de la civilización. Y saludos cordiales, gracias. Pues muchísimas gracias y permíteme que le envíe desde aquí un saludo con mi deseo de todo el éxito del mundo, hoy que sois líderes. Espero que lo sigáis siendo mucho tiempo. Pero el liderazgo se valora cuando es por méritos propios, no por deméritos ajenos. Desearle toda la suerte del mundo a mi amigo Bardají y creo que es un auténtico fenómeno de estas cosas nuestras, que es contar y cantar la verdad. José María, gracias, de verdad. A vosotros. Encantadísimo. Y hasta aquí la charla que tuve con José María García, repleta de sonidos, de vivencias, de radio. Y hasta aquí este programa, Lo Contó la Radio. Regresamos mañana a las 6 de la mañana, tempranico. Se quedan con Más de Uno. Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea.